Bienvenidos a Monófilo, una experiencia multimedia. Caras en Gorriti, Monóculo lanza Playa Peluca, el éxito de la temporada. La política es estética, no ética. Monóculo lanza nueva tecnología en celulares. Monóculo es espiado por el servicio secreto de Venezuela. El pato celeste se comió a los canguros australianos. La garra charrúa, una vez más, fue más y más poderosa. Abigail, un nuevo nombre que los uruguayos tenemos por derecho propio. Monóculo Shopping Mall adelanta su temporada verano 2008. Ofertas con aumento en todos sus productos. Sensacional. Rebaja de clientes. California on fire. Estudios Monóculo se apresta a una nueva era. Imperium Building. Diciembre 2008. Angelito de Dios, corderito de los prados. Piqueros fraiventinos dan ejemplo al mundo. Improvisación municipal provoca gastos millonarios en el viejo continente. Todo esto y mucho más en instantes, aquí en Monóculo. Acaricia mi ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Amigos, continuamos en Monóculo y otra de las noticias que ha surcado nuestros titulares en la semana y que además nos posiciona. Realmente cuando este tipo de noticias es primera plana de un país y un país como Uruguay, habla de lo que estamos, ¿no? Sí, sí, del peso y de la situación en el momento preciso. Exactamente. Es la temperatura, el termómetro exacto. Es el termómetro de lo que está está pasando también por la cabeza de quienes han adoptado ser o han tomado la resolución de ser padres. Exactamente. La responsabilidad que eso implica, el hecho de, bueno, decir, bueno, voy compromiso, a hacer por el compromiso. Una apuesta por el futuro de la sociedad uruguaya. Exactamente. Y no es poca cosa. Para nada, desde las cosas más exigentes, ¿no? Exactamente. Y entonces, siempre lo que se debate y es motivo de charlas familiares, ¿qué nombre le vas a poner? Exacto. Siempre da, si es un varoncito se llama tal, y mire, si es una nena se llama de tal manera. Y es más, genera pelea, Flavio. Pero muchas veces quedan personas, digo, de la familia quedan distanciadas por esta situación, porque le pusiste como... La influencia de la suegra. De las suegras también. Exacto. Sí, de las dos, exactamente. Exacto. Entonces, ¿por qué no le ponemos como mamá? Si es nena, ¿por qué no le ponemos como papá? Pues yo le quiero poner como el abuelo. ¿Y quién elige el nombre? ¿El primer nombre lo elige el padre, lo elige la madre? Es una cosa que concita. Exactamente. Y además es significativo también poner un nombre a un hijo que es para toda la vida, ¿no? Es un momento. Es un gran compromiso también con la tarea de, más allá de todo, de poner un nombre. Sí, no puede ser un capricho personal. Exactamente. Y como es de esperar, los nombres tienen modas. Hay modas de nombres, hay ciertos nombres que en algún momento se ponen más de moda. Por ejemplo, cuando yo nací era Flavio. Exacto. El nombre de moda. La famosa generación. Exactamente. La generación de los Flavios. Exactamente. Está ahí por todos lados. Mario es bíblico. Mario es bíblico. Mario es bíblico. Y ahora Uruguay adopta nuevos nombres, porque también surge el hecho de que alguien quiera poner un nombre que no está admitido y, bueno, es rechazado y le dan una serie de nombres para que elija. Pero ahora uno de los nombres que ha ganado espacio y está entre los primeros en la elección, o sea que se llega a un acuerdo de familia, es Abigail. Abigail. Abigail, exactamente. Abigail, no sabemos si está para nenas o para nenes. O para yo no sé, porque podría ser. Yo, por ejemplo, yo si tengo una nena y le pongo Abigail, sí. Yo me preocupo. ¿Y si tiene un nene le pone Abigail? ¿O le puede poner Maximiliano? Si es rubio. De repente sí. Claro. Porque siempre son más lindas. Exactamente. Bueno, amigos, eso es lo concreto, eso es la noticia. Pero qué lindo es ver que en qué es lo que marca la moda de los nombres, ¿no? Exactamente. Porque qué bonito ver que el nombre. El otro día cuando usted me comentaba, Flavio, realmente que el nombre que estaba de moda, yo me jugué a un Mario. Mario. Un Delfina. Exacto, sí. Y no, y me largó una Abigail y dije, ah, la pucha. Mire, si eso todavía se enraba con temas que hemos tratado, si la televisión tendría influirá en nosotros. No creo. No, no lo suficiente. Amigo, más música y continuamos. Muy bien. Vamos a escuchar. Qué ambiente misterioso de música que estamos hablando. Love forever, love is free. Continuamos, amigos, en Monóculo. Y bueno, otra de las noticias que ha trascendido esta semana, y nosotros no lo sabemos porque nos está fallando el anti-spyware de la máquina, es si no fuimos espiados en el momento del inicio de la transmisión, porque tuvimos que emitir, no estábamos conectados, reconectarnos. No sabemos si fueron bloqueados, pero lo que sí podemos decir es que hemos encontrado un micrófono también. Es verdad, nos pasó. Al igual que lo que le pasó a Zapatero en la República de Venezuela, en la República Bolivariana de Venezuela, donde tenía una serie de reuniones planificadas con anterioridad y con la oposición, ¿no? Y con la oposición, y específicamente en los lugares asignados a eso. En esas reuniones, en una de las reuniones, se detectó que había un micrófono bajo la... Vamos a no pensar que sea un micrófono puesto con cinta pato, pero uno puede pensar cualquier cosa. Y yo le diría que de repente fue con cinta de las curitas, ¿vio? Exacto. Yo creo que ahora sigo con esa, sí. Pero lo concreto es que lo querían grabar. Lo querían grabar a Zapatero. Y nos quieren grabar a nosotros. Nosotros, por eso... no sé, perdón, ¿lo corté, Mario? No, para nada. Les digo a la gente, en la zona de archivo, donde hay un cassette ahí en la página principal de Monóculo, está casi toda, faltan 10 programas, pero está todos los programas que fueron emitidos a través de monóculo.com y anteriormente a través de rompantodo.net. Si quieren volver a escuchar, son programas para repasar. Exacto. Exacto, son temas para ir entrando de a poco. Exactamente, para las que quienes no han tenido la oportunidad de escuchar Monóculo en su momento, empiezan a repasar. Es como la solapa del libro. Exactamente. Bueno, lo que decimos, nos intentan grabar, pero nosotros ofrecemos nuestro material, no hay ningún problema. Exactamente, nosotros no tenemos nada que ocultar, nosotros tenemos que decir que el micrófono que ocultamos era muy similar al cilindro de donde se guardan los discos, ahí está, los CD. Y bueno, gracias a nuestra propia inteligencia pudimos detectar. Estaba, no, en el caso nuestro lo habían puesto con cinta aisladora roja. Claro, y como era, y eso sobre debía una... tener un tinte político. Claro, y como la pared era blanca, como que nos dimos cuenta. Sí, nos golpeó un poco la vista porque yo entré el otro día acá al estudio y digo, yo pensé que era un sistema de seguridad que había puesto usted la primera vez. Infrarrojo, usted me dijo, pusiste infrarrojo, y dije, son cosas de Mario. Claro, vaya a saber qué gadget vio. Claro, por eso, no di corte. Y me acuerdo que salí, cuando volví, dije, pero ¿y esto qué será? Y estaba puesto así, con una cinta aisladora roja, sí, un micrófono atravesado. Sí. Y dije, acá hay no algo. Acá. Esto no es, esto es del estudio, Mario. Y claro, ¿no? ¿Qué? Le dije yo, este micrófono. Rojo. Es un micrófono. Ah. Yo pensé que era infrarrojo. Yo pasaba cada vez que pasaba de mañana, hacía así, y lo esquivaba, acostumbrado por la escuela de inteligencia que me dio Monóculo. De verdad, el espionaje. De reclutamiento. La yo brigada, inmediatamente. Puedo, de repente, si detecto un artefacto extraño en un lugar, no saber desarmarlo y no saber de repente, claro, bien qué es, pero inmediatamente lo esquivo. Eso es un instinto ya que a mí me educaron. Son reflejos. Es un reflejo militar, reflejos, que claro, ya lo fui educando y lo tengo. Ahora lo tengo. Exactamente. Cualquier cosa. Amigos, Zapatero no tiene la suerte de tener el desarrollo ante espionaje que tiene Monóculo. Aparte, si lo encontraron los gallegos, y no sabe dónde estaría, ¿no? Hemos encontrado un micrófono. ¿Qué es eso? ¿Qué te estás comiendo un micrófono, hombre? No sabía que usted vivía en España. Sí. Bueno, maravilloso. Amigos, más música y continuamos. Muy bien. The Science Super Crew, Einzian Definition Original, Collective Mad No Reply, yeah. The Wicked Combination, yeah. Einzian Definition, yes I. Science Super Crew in a dance song. Bum, bum, bum. chance de même on a la marre de ne pas avancer. On ne répétera jamais pas ces bons souvenirs. Vu qu'on peut un vrai collectif, les enfants sans punir. Vrai colterrain pur effectif pour entendre bien les punir. Les uniformes pour tout en finir, avoir un réel devenir. Le lendemain, pas non, c'est les mêmes qu'on va par les sangs. Ça défouraille, ça vole de la cam. Et l'état profitage du tram, on n'est pas là pour s'apitoyer. Sur nos sommets, sans nos alarmes, protégeant chacun nos foyers. Car de rien avant, faut plus qu'on rame. Y'a mes chaudiers, c'est tous les collectivements. Allez, y'a mes chaudiers, c'est tous les collectivements. Y'a mes chaudiers, c'est tous les collectivements. Tout le monde sait comment ça marche, on n'est pas la pose vers moi. C'est sur les pieds qu'on n'est pas les mêmes valeurs de base. Ok, décidément, c'est la mode qui nous pousse à nous entretuer. J'ai les mêmes vécu. C'est la même, on a la marre de ne pas avancer. On ne répétera jamais pas ces bons souvenirs. Du coup, plus d'un vrai collectif, les enfants sans punir. L'école, terrain pur effectif pour encore bien les punir. Les uniformes pour tout en finir, avoir un réel devenir. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue monóculo! Qué música para cuando uno se puede regodear. Un verano. Exactamente. Se va con la panza llena, se va sintiendo satisfecho de a poco. Exactamente. ¿No? Qué maravilla. Porque en el Zoológico Municipal de Villa Dolores se hizo justicia. Exactamente. Yo realmente, a mí me parecía, siempre me pareció simpático Australia. Sí, antes. Totalmente. Porque dije, está lleno de, es un continente grande, está atrasado, está lleno de indios y de canguros, y los canguros a los altos. Los aparte cada tanto es alguna gracia. Película que está buena. Por eso, pero está. Se muestra algo. Y es gracioso. Uno lo mira Un pueblo gracioso. Simpático, está lejano además. Por eso, que no molesta. No. Y que ha sido además hogar para muchos uruguayos que han resuelto o no exiliarse y han optado por Australia. Y bueno, pero eso todo es, toda esa situación también cambió a partir de que fueron los rivales en la eliminatoria de fútbol, donde nosotros, al el mejor estilo uruguayo, siempre esperamos al último momento y peleamos como defendiendo el continente. Es como claro, una cosa, entre uno de Oceanía y uno sudamericano, le metemos el hombro a nosotros y nos metemos nosotros en los mundiales. Y bueno, y después las gestas que hacemos en materia las de fútbol, cruzadas, basta remitirse a 57 años atrás. Nada. Nada, en la historia. Ayer. En la historia, nada. Ayer. Exactamente. Bueno, la primera vez nosotros le ganamos, después la segunda vez donde ya, sí, ya hicieron ya calentar. Fueron mal. Sí, ya aparte fueron con otro espíritu, ya fueron con más competencia. Sí, sí, ya estaban como agrandados. Fueron mal encararito. Fueron agrandados y nos ganaron. Nos ganaron. Y dejaron nos ganaron mal. Nos ganaron mal. Nos ganaron mal porque nosotros no íbamos en esa intención. Eso. No, no, por eso, era otra cosa. Exactamente. Además, Uruguay en ese momento no iba preparado para que le jugaran así. No, no, es que... Pero creo como una falta de respeto fue. Sí, no, es que por eso le digo, yo esto fue, en realidad, si tenemos que llegar al caso en algún momento que ver y analizar quién fue el que tiró la primera piedra, creo que está más que claro que fueron los australianos. Exactamente, porque no respetaron. No respetaron, no respetaron el juego que estaba planteado. Y a raíz de eso que ocurrió... Se ha ido manteniendo una cierta rispidez en cada encuentro que hay entre la selección uruguaya y la selección australiana, generada por los malditos australianos. Exacto. Claro, por culpa de ellos. Por culpa de ellos. Exactamente, o si fuera por nosotros, no habría ningún problema. Y yo no tengo problema. Yo tengo un amigo australiano. Y yo tengo una foto de un canguro. Por eso. Entonces digo, está integrado. Pero sin embargo, a la gente, al colectivo, no le cayó bien. Y a uno en el fondo tampoco le cae bien, porque es una falta de respeto, como decimos. Lo concreto es que hace 2 semanas llegaron exactamente 4 canguros a el zoológico de Villa Dolores, que debe ser, yo calculo que debe ser de los zoológicos más lindos del mundo. Y mejor ubicado. Mejor se debe sentir el bicho al llegar. Pero, perfecto, exacto. Es el... Yo creo que cuando el cualquier animal que viene de cautiverio de otro lado pisa el Villa Dolores, dice, acá ya está. No preciso más nada. Acá es... Me muero. Acá me muero. Y ahí... Y ahí... Y eso fue... Y eso fue lo que provocó justamente que de los 4... Los 2 adultos... Llegaron, bueno, tocaron el cielo con las manos. Exactamente. Con las orejas, digamos. Lo tocaron completo, con todo el cuerpo. Tocaron el suelo con, las orejas. Con las orejas. Eso fue lo que pasó. Se murieron. Se murieron por hipotermia, fue, ¿no? Se murieron, sí, neumonía. Neumonía, exactamente. Porque... Qué increíble, cómo ahí es que se plantea bien la filosofía del extranjero frente al uruguayo, porque los señores canguros... Claro, parece que vienen de afuera. Venían de, no sé, de un hotel 5 estrellas, no se sabe qué, y no quisieron entrar en los refugios. Pero contra eso no se puede. Es que si usted viene, es lo que decimos antes, Flavio, si usted viene de cualquier solicolucho del mundo y entra en los valores, ¿qué se va a encerrar? ¿Qué se va a encerrar? Se queda mirando para afuera, con los animales que están a 10 centímetros, con los gorilas, por ejemplo. Animales que no conviven en ningún sitio del planeta, naturalmente. Pero se cuenta, sí. Claro. Villa Dolores, sí. Claro. Es buenísimo. Es cultural. Lo concreto es que Monóculo propone una serie de animales también para, en el mismo espíritu, de traer canguros, que además me gustó porque las autoridades del zoológico, de veterinarios, en fin, no podían decir, no fue una bacteria, no fue nada, fue, se nos murieron. Sí, sí. O sea que los animales no resistieron. No. Cobardes. Debilidad. Cobardes. Débiles. Porque los... Animales, las crías se mantienen. Los animales uruguayos ahí viven años y años y años. Las crías, ¿usted sí, sabe son... cómo está ese oso polar en el zoológico, en el Villa Dolores? Ni lo reconoce. Usted lo mira y no sabe que es un oso polar. Es un oso grande. Parece que fuera. Parece como una estopa. con parece un animal prehistórico, parece el yeti. Mira usted, no, no, porque mutan, lo, claro, los animales vienen y van. Claro, con fuerza, se adapta. Se va adaptando al medio. Es que es como el se el ser humano. Se el ser humano siempre se adapta rápidamente a la bonanza. Y sí, claro. Es cuando que empieza a ir bien las cosas, uno se adapta okay. enseguida. Ah. Y eso es un poco lo que le pasa a los animales cuando llegan a Villa Dolores, que como decimos, es sin duda el mejor zoológico del mundo, porque está. Primero está en una ciudad. Sí. Que eso ya a los animales les gusta. Les gusta porque son cariñosos con la eso gente. Eso les gusta, claro, y aparte son una cosa que si no, ellos naturalmente no llegan nunca. Por eso. No pueden trasladarse a las grandes capitales. No los dejan. Imagínense un pobre canguro tratando de llegar a Montevideo. No. Se muere de ganas. Pero aquí. Si no viene con un contrato hecho, es como un inmigrante, no tiene papeles. No tiene papeles, claro. Exactamente. Lo concreto es que, bueno, sería bueno que también llegaran nuestros animales. Sí. Sugerimos sí. al azar, sí. ballenas. Sí, yo, es una fantasía. Una ballena tengo me gustaría. Yo quiero una ballena. Quiero, en realidad a mí me gustaría, porque una ballena es medio cruel, Flavio. A mí me gustaría que traigan dos. Porque come pescado, dice usted. No, porque eso bueno es natural. Aparte en el zoológico van a comer otras cosas también. Porque vio que con el canguro también había una información que era acerca de las dietas. Sí. El canguro comía creo que corteza de árbol, frutas. Claro, eso es lo que comía en su país de origen. Claro, corteza de árbol, frutas. Una porquería. Y acá les dieron ración para equino. Claro. Es un lujo, por eso se le da lo pura sangre, no un canguro que anda en los altos. Pero no sirve para nada. Lo que usted decía, ¿qué canguro alguna vez va a comerse un caballo? Nunca. Es una fantasía de cualquier canguro. Exactamente. Si yo te agarrara cuando lo ven los caballos, lo miran los canguros. Dices, si yo te agarro. Te papo. Blue Blue. Exactamente. Sin embargo, acá se les dio. Acá se les dio hogar. Se les cumplió el sueño. Se les dio hogar, se les dio buena comida. Y estuvieron. Y descansan. Y ahora descansan en paz. Exactamente. Y sabe que. Y otra cosa, porque. No, pero usted está con las ballenas. Yo quiero dos ballenas. ¿Vio la fosa de las focas? Sí. Es una fosa. Es impresionante. Impresionante. No sé si no es pionera en Sudamérica. Una mirando para un lado y otra mirando para el otro. Para que estén, y aparte que después pueden para dar que cría. Se acompañe, claro. Se pueden aparear. Es que la posición. Usted los cruza, claro. Incita, ¿no? Vio que eso es una cosa rara. Eso, ¿cómo usted se pone de un pie ayer? Con. Sí, ¿no? Todo el día, sí. Oh, sí, sí no sé si para los niños, no sé si. Pero sí, pero es bueno porque es educativo. Explicándole siempre que haya una guía que explique. La chica baby, por ejemplo. Exactamente. Y otra mascota que nosotros queremos para. Porque son más mascotas. sí, no queremos. Eso que no complica mucho. No es cruel. No. Porque si no es cruel. No, porque usted, por ejemplo, la orca le tira los baldazos de arriba para hacerle la higiene, porque claro, el animal va a estar más bien quieto. Y estoy aprovechando el poquito de agua que llega en el estante. Claro. Chupante. Claro. Compacto. Y hay que meter la nariz, la parte de la naricita en el agua siempre. Después puede hacer las porquerías que quiera con la ballena. Pero la naricita siempre en el agua. Exacto. Y bueno, y el que va limpiando le tira los baldazos de arriba y ya le pasa el escobillón. Y ya no deja. Y ya pronto. No hace mantenimiento. La deja pronto. Claro. Y después la reacción se la tira, sí. Qué bueno. Problema. Y el otro animal es. Para el planetario. Usted dice que queremos alojar en el planetario. Dígalo usted, Mario. King Kong. Yo creo que traigan un King Kong sí. al planetario. Es que además el planetario rinde la forma esa tipo cúpula. A mí me encantaría ahí tener un King Kong grande. Adaptado, bien atado. Atado, sí. Claro, si no, nos rompe todo el planetario. Bien atadito, eso sí les pedimos. Y con el planetario prendido, que queden las estrellitas arriba. Claro. Y toda la línea del cielo de la ciudad. Exacto, el horizonte. Porque igual que se mueva un poco, que haga un poco de claro, espectáculo, que, claro, haga ruido de cadena. Cling, cling. Y uno sentado. Y uno así, sentado tranquilo, mirando, comiendo un pop. Mirando a King Kong. Le tira cosas, a ver si le emboca la boca, a ver si come. Va probando diferentes cosas que lleve. Como es un animal grande. Le puede tirar cualquier cosa. Claro. No sé, vamos a ver qué pasa. Son iniciativas, nosotros las vamos a plantear. Tenemos que hablar con las autoridades. Está en el presupuesto participativo, no sabemos si... Ay, no sé si salió publicado. Sí, no sabemos si fue votado. Mañana vamos a saber. Sí. Y si esta iniciativa fue llevada adelante. Mm. Fíjese que salen $17,000 poner un semáforo. ¿Sabés la plata que nos hacemos con esto? Traer es a King Kong si dos ballenas. Si le, pero se lo sacan de arriba. Cualquiera se las manda porque se saca un problema de arriba. ¿Usted sabe lo que es alimentar a esos bichos? Por eso. Acá porque tenemos vaca rolete. Que le podemos dar tanto a la ballena como a King Kong. Como a King Kong, una claro. Vaca. Y sí. Amigos, ya continuamos. Hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contento porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue monóculo! Además, el actor Flavio Naftalina habla de su espectáculo que recoge campañas electorales de 1989 a 2004 y propone un show basado en clave de humor que muestra al sistema político bastante más joven y delgado. De 10 a 12. Todas las voces, un solo país. Eso era lo que decían en CX26 en el Sodre. Desde aquí mando un saludo en nombre del equipo de Monóculo en su totalidad a María Inés Obeldía. ¿Sabe que la otra persona se llama Federico y no me acuerdo el apellido? Increíble. Federico. El que co-conduce. Co-conduce. Bueno, pero siéntase saludado. Y a Macunaíma, que también estaba en el estudio y era quien tiene una columna sobre publicidad y invitó a Warren y a mí. Y bueno, Warren no pudo asistir, pero vamos a estar el próximo miércoles en el Sodre de. En el programa de 10 a 12, yo calculo que será a las 11 y media más o menos. ¿Por qué vamos a estar ahí? Vamos a estar ahí porque, bueno, se avecina el 10 de noviembre el estreno de ¿Por qué votamos los uruguayos? Uno. Claro. ¿Por qué votamos los uruguayos? Exactamente. En el local Matriz, en Bartolomé Mitre, entre Sarandí y Rincón. Y ¿Por qué votamos uruguayos? Es una recorrida que hacemos. Una recorrida a los avisos políticos, otorgándole diferentes premios, menciones, homenajes. Una ceremonia de homenaje es a la publicidad política. Un más que merecido homenaje a la publicidad política. Realmente se pusieron en una campaña, Flavio, realmente tuvieron que capitalizar todo eso que sintieron durante todos los años, ¿no? Exactamente. El homenaje realmente lo hacemos cada día, cada uno de nosotros, cuando podemos de repente frente a un noticiero ver un político hablando y brindando soluciones, aportando a que nosotros vivamos en una sociedad mejor y lográndolo con éxito, rotundo. Siempre y cuando se sigan las instrucciones. Siempre se siguen las instrucciones. No, mire que hay algún incauto que a veces se queja, claro, y sí. Siempre bueno, existen, Flavio. Entonces, claro, los políticos están presentes, pero lo que sí no está presente, y eso es una falla que tiene nuestro sistema democrático, es la publicidad política. La publicidad política solamente aparece cada 5 años y ilustra la pantalla con soluciones de parte de todos los políticos, de todos los grupos, porque en eso sí es una cosa. Todo el mundo quiere un Uruguay mejor. Nadie piensa en el beneficio propio, sino en el beneficio de todos. Exactamente, y nosotros somos los que vivimos justamente esos beneficios. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es recorremos parte de la publicidad. No es imposible pasar todos los avisos. Hacemos una selección de la publicidad política de todos los partidos y les entregamos premios en una ceremonia muy amable, muy entretenida. Y que cada día que pasa nos estamos dando cuenta que va a ir más gente, que va a ser el evento del cierre del 2007 por parte de Monóculo y un 2008, Mario, que se nos viene. Un arranque de temporada imponente. Un 2008 por que va a ser. Por todos lados. Va a sonar por todos lados. Pero bueno, vamos por parte. Primero tenemos que terminar el 2007. Esto lo estrenamos sábado 10 de noviembre a las 22 horas en el bar, Disco Bar Matriz, de ahí de la Ciudad Vieja. Ustedes pueden hacer reservas y les decimos que hagan reservas porque esperemos que se llene y estamos seguros que se va a llenar. La pueden hacer al 916. No me acuerdo. A chequear los teléfonos. Fabiana, ¿cuál es el teléfono de Matriz, por favor, en la sala de chat? No, pero eso demora, porque hay desfasaje. Ahí Bueno, de todas maneras, usted después lo va a publicar en la página, de todas maneras. Está, está en la página, pero de todas formas lo quería decir. No, no, no, no. Ya llega. 916 3159. 916 3159 es el local, es el teléfono para hacer reservas en Matriz. Nosotros vamos igual de todas formas a seguir ahondando sobre este espectáculo. Y un detalle de este espectáculo es que tiene la gráfica de el doctor Petorra, quien interpretó claramente de qué se tratará este homenaje a la política partidaria. El afiche todavía no lo tenemos en la página, lo vamos a tener esta semana, donde lo van a poder ver. Fiasco ya lo ha visto. Bueno, Fabiana, que está también en el chat, estaba comentando hoy eso. Hoy estuvimos mostrando un poquito en la cámara mientras y lo mostramos. Sufríamos el sabotaje. Ahí está. Tráigalo, tráigalo, Mario, por favor. Ah, qué elasticidad, por favor. Muy bueno, ¿eh? Muy buen afiche. Y también hay que decir que tuve la oportunidad de conocer al doctor Petorra. Lo conocí, sabía. Lo veo. Me dice Flavio. Obviamente me reconoce. Sí, de la pantalla. Claro. Y estaba comiendo con un Tupperware en la Plaza Independencia. Ahí uno. Una excentricidad. Una excentricidad, un arroz con atún, creo que era. Arroz con atún y arvejas, me parece que era. Sí, un excéntrico. Usted vio que los artistas son así. Son así, exactamente. Bueno, muchas gracias, Petorra, por el afiche. Nosotros vamos a empapelar Montevideo. Van a ver afiches por todos lados. ¿Qué le iba a decir? Bueno, estaba con esto. Ah, estaba con la nota del Sodre. Vamos a escuchar, vamos a pasar la nota del Sodre de María Inés Ovaldía, del programa de 10 a 12, que va de lunes a viernes, justamente en ese horario, en CX26. No me acuerdo el punto del dial, pero bueno, CX26. Muy bien, escuchemos entonces. De 10 a 12. Todas las voces. Todas las voces. Un solo país. Con otro aire. Hay que cambiar el libreto. Terminar esta comedia. O sumar al presidente. O chau a la clase media. Tan, tan, tan. En noviembre sumarán. No, no es el túnel del tiempo, ¿eh? Es un espectáculo al que ustedes van a poder asistir. Y nosotros desde aquí ya les estamos convocando. Falta un tiempito todavía, pero realmente nos parece muy atractivo. Acá tenemos un brief de información bien interesante. Se va a proyectar, a convocar o a llamar a través de distintas instituciones. Estoy viendo algunos rostros como el de Larrañaga, el de Astori, el de Tabaré Vázquez, el de Sumarán, el de Pacheco Areco, el de La Calle y el de Michelini. ¿Por qué votamos los uruguayos? Y están con nosotros. Porque es obligatorio, diría yo. Sí, bueno, esa sería una de las respuestas. Y está con nosotros Marco Naima en su columna de los miércoles. Hola. Bienvenido. Hoy bien acompañado, ¿eh? Preséntelo, Macu. Bueno, acá tengo el amigo Naftalina. ¿Es en serio Flavio lo tuyo? Flavio Naftalina. Totalmente. ¿Totalmente? Sí, sí, sí. ¿Está en la cédula? No, pero eso fue una falta legal. Eligió su nombre, eligió su propio nombre, claro. Yo te voy a decir que absolutamente impactado. Porque si hay algo que me interesa en la vida, entre muchas otras cosas, es la campaña política, el marketing político. Hay algún teórico que dice la publicidad política, bueno, es la continuidad de la política por otros medios, ¿no? Parafraseando aquella frase de la guerra y de la paz. Y la verdad es que alguien que se ha tomado el trabajo de repasar, de preservar un contenido de comunicación tan amplio, tan grande como... ¿Cuántos comerciales hay en tu página web?

Se me desconectó el... Esto, usted sabe ahora que los venezolanos siguen haciendo cosas. Esto debe haber sido Venezuela, ¿no? La veo. Sí, sí, porque ahora a mí me están interfiriendo también. Por eso. Yo, sí. Pero yo lo escucho igual. Se ve que está saliendo, pero no. Yo me pareció escuchar la voz de Bolívar recién. Bueno, amigos, solucionamos esto y continuamos. Muy bien, escuchemos un poquito de música entonces. Body moving, we be body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, body body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving. Body moving, body moving, moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving, body moving, we be body moving, body moving, a body moving, body moving, we be body moving. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tuturúa, tuturúa. Y esta música bélica era para poner las cosas en su sitio también, porque nuevamente Uruguay fue violado en su territorio marítimo. Por suerte, solo en el territorio marítimo, donde esta semana se estaba realizando una visita con altas autoridades a el muelle de Botnia, y se, de un momento a otro, se acercaron unas gomones a fastidiar a las personas, a autoridades, además gente que es mucho más importante que cualquiera de esos que estaban en los gomones. Sin lugar a dudas. Entonces, Claudia, van a molestar. Realmente, con la intención de hacerlos pasar un mal momento, tanto es así que tuvieron que intervenir nuestra fuerza naval. Claro, la Guardia de Costa. La Guardia de Costa, con dos lanchas a frenar a estos enloquecidos y arriesgando su vida y también provocando la caída de un oficial uruguayo en el río Uruguay. Yo creo que eso es una buena medida de todas formas, ¿no? Porque habla de la... Cae en su casa. Cae en casa, exacto. No cae invadiendo. No cae y invadiendo. Y eso es un ejemplo a seguir. Eso fue en el terreno, diríamos, bélico, porque esto fue una invasión bélica, pero también la República Argentina, como uno de sus principales equipos, como es el River Plate, jugaba en el Estadio Centenario. ¿En el Estadio Centenario? Sí, el Estadio Centenario. En el Estadio Centenario contra Defensor. Contra Defensor. Los piqueteros dejaron pasar. Los piqueteros argentinos cedieron. Yo creo que es, y ahí es que nosotros fallamos. Ese es el tironcito de oreja que yo tengo para la noticia, esa que me deja como me deja un poco triste, exactamente. Si bien es un ejemplo de civismo el que ofrecieron los frayventinos al dejar pasar a los hinchas argentinos, o al establecer otro tipo de piquete, el piquete de la antipatía, de la indiferencia, Sí, el de no mostrar la risa. El de no mostrar... No la típica risa con la que el uruguayo recibe a cualquiera. No, para nada. Un carácter frío. Más frío. Totalmente más... frío. Hasta con cierta desconfianza, le diría, en algunos sí. casos. En algunas esquinas dice que había miradas como... Los de River como decía de... como... Nos miraban sentía... como muy desconfiados. Sí. Y se sentían horribles. Se sentían presionados se por sentían... la mirada. Porque es lo peor, Flavio, de eso. Si usted lo agreden, y ahí se terminó defiende. La paliza y terminó. Pero la otra pero va por dentro. Queda, ahí está, le pegan por dentro, en el alma. Exacto. Esa es brava. Porque exacto. lo niegan como humano. Y también fallaron los. Yo no sé si ahí fallaron o se achicaron los piqueteros argentinos. Porque ellos no dejan pasar nada. Yo lo que creo, mire, te iba a decir cuando usted hacía referencia a todo esto, realmente la raza piquetera, yo no sé. Ya a dónde va a llegar, porque ya no reconoce autoridades, Flavio. Para nada. Una cosa bueno, que, la autoridad se cosa... podría decir la autoridad del fútbol, están reconociendo. Bueno, pero es que justamente esto iba, porque hacen una movida ridícula con unos gomones cuando vienen las autoridades. Y cuando pasa la hinchada de River, ahí los dejan pasar. Eso está a las claras que no es gente capaz que tenga raciocinio. Capaz no, que eran más. Es que era por eso, Flavio. Es yo también, ahí los entiendo. Yo los dejo, pero yo soy respetuoso. Yo ¿usted si lo veo, deja? Yo no. si veo un uniformado, me encuadro inmediatamente. Usted lo deja no por miedo, sino por respeto, que es muy diferente. ¿Por respeto a la mayoría? Es, o al más en fuerte. En este caso. O al más fuerte. Y bueno, es que la mayoría va a denotar en definitiva eso. Siempre más fuerte. Pero la medida del piquete fraiventino en ese sentido, el de la mirada esquiva... El desconfiado, la mala onda. Sí, la mala onda, ahí está. Eso es durísimo, Flavio. Eso me asusta más que la hinchada de es River. Que ¿eh? Provoca más rabia también. Provoca más rabia, claro. Rabia y impotencia, porque dice, ¿qué no quieren pelear conmigo? ¿Qué quieren pelear? Y sin embargo, nada. El argentino. Distancia. Cambiaba la mirada en ese momento. Claro. Si se ocasionaba un cruce. Diálogo. El fraiventino cambiaba sí, la mirada. Sí, o un desafío, un cruce de mirada desafiante. Bajaba la cabeza. Inmediatamente. Ahí está. Lo concreto es que entraron, vieron el partido, empataron, o sea que le fue bastante mal. Sí. No ganaron. Y por suerte después Defensor, los piqueteros lo dejaron salir. Y los piqueteros los dejaron volver. Hay muchas cosas en la frontera. Tenemos que estar, vamos a tener que redoblar nuestra vigilancia. Hemos visto también que en la página de YouTube de Monóculo de la invasión argentina, después Mario lo voy a invitar a que lea comentarios, en el video 2 realmente se distorsionó todo de la invasión y están en una lucha encarnizada. Ahí Uruguay combatiendo desde Australia contra un argentino. Con un argentino con un celular. Que tiene un celular de los más modernos del mundo. Exactamente. Bueno, amigos, lo concreto es que vinieron los que venían a jugar. Fray Ventos los trató con indiferencia. Les empatamos, lo dejamos bien calentito y lo mandamos para la casa de nuevo. Porque la plata que gastaron en el pasaje querían ganar, por lo menos. Chupamos dos corchitos y se fueron para la casa. Ahí está. Guardate el festejo. Hijos nuestros. Último tema, escuchamos un poco y después entramos en otro emprendimiento. Tenemos varios, sé. Por eso le digo, usted escuchando la agenda que usted tiene inmediata, con todos los compromisos mediáticos. Sí, es como mucho. Y ¿no? todo el por eso le digo, usted no va a tener más remedio que relegar. Delegar, sí, voy a tener que delegar, ¿no? Va a tener que delegar. No nos va a dar el tiempo. Amigos, un poco de música, miramos un poco qué están escribiendo en el chat. Vi que hicieron de todo han escrito, realmente. Realmente. Les agradecemos. Trifilo, usted siempre está al tanto de la música. Abandone miedos y escriba sus... Está la VIP. Su Trifilo contacto. Se manifiesta desde la VIP. Claro, Trifilo, hágase socio, nosotros le hacemos un carnet, usted lo tiene, después de eso le genera múltiples beneficios. Puede tomar lo que quiera, Trifilo. A partir de eso sí, porque está siempre. Nosotros pasamos a algún grupo y no fácil, Trifilo dice, me gusta tal. Y bueno, está al tanto, y sí. Eso es un bicho raro, sí, como todo, porque sí. Ahí, mire lo que es. Está el doctor Petorro. Trifilo se fue del room. Se le fue. Ah, bueno. ¿Y quién más está? Está Zoraide, está que había llegado tarde. Ahora está Zoraide Dancer, porque estaba Zoraide Fashion hace un rato. Hace un rato, es verdad. Y después, bueno, por supuesto está Petorra, Está Fiasco. Está Fiasco y estamos nosotros. Y estamos nosotros. Amigos, vamos a un poco más de música y después ya nos estamos despidiendo en esta accidentada versión del día de hoy, pero dinámica. Totalmente dinámica y con y pedregosa. Exactamente. Vamos a la música y continuamos. Muy bien. Soul straight down at the well with my fingers holding on to the devil. I know all my troubles are hanging your trigger. Take your eyes and your mind from the boat. Shoot your mouth if you know who you're aiming. Don't forget to pick up what you sow. Talking trash to the garbage around you. Snakes and moles in the back of your broom, handing out the confection of venom. Heaven's drunk with the poison you use. Charm the wolves with the eyes of a gambler. Now I see the cup to you. Hammer my bones on the anvil of daylight. Exactamente, para despedirnos porque estamos siendo, a veces cuesta ser espectador impotente cuando ve el sufrimiento de otra persona, y de la persona de que estamos hablando es un cordero de Dios. Exactamente. ¿Y cómo cuesta? Corderito de Dios. Corderito de Dios, angelito de los prados. Exactamente, lo que le está tocando vivir a Cordero en Santana, en Brasil, un país que tiene el rencor de haber perdido una final en el año 1950 con la escuadra charrúa. Y de haber perdido una invasión a nuestro suelo, Flavio. Y a nuestro suelo, haciendo la de la historia. Esperemos que se haga justicia y que reine nuevamente la justicia y las cosas vuelvan a su sitio. No tenemos más tiempo, Mario. No sé, ¿usted quiere agregar algo más? No. Lo vi muy mal a Cordero, además, ¿vio? Qué desmerecido que estaba. Estaba muy mal, muy demacrado. Pero está, bueno, es que esperemos él que dijo que está en situaciones inhumanas. Que siga así, que siga así. Sí. Sí, es lo único que le pedimos. No. Nada más. Por favor. Amigos, gracias por estar. Recuerden, próximo miércoles vamos a estar en el Sodre y estará materializado, pero no lo van a poder ver, Warren Cucurulo en los estudios del Sodre. Sí, eso es algo que... Así que ustedes saben. Voy a ver si no es una materialización pasajera también, ¿eh? ¿Cuándo lo hace? ¿El martes de noche usted? ¿Ya cuándo quedó? Tiene? Usted tiene el miércoles, el miércoles de mañana. El miércoles, para que caiga martes de solo. Martes de tarde para que logre solidez. ¿Para dejarlo bien hecho? Sí, porque aparte si tenemos que mandarlo de nuevo y traerlo, nos da un margen. ¿Cuánto tiempo lleva materializarlo, por ejemplo? No, y materializarlo, eso es prácticamente instantáneo. O sea que digo, es una concentración. Hace el truco y ya claro, queda Warren, pero puede quedar. El problema es cómo, ¿no? Es un proceso. Lo que va a llevar un proceso es la materialización de Warren. Claro, yo lo que digo, y la musculatura en este caso, después de tanto tiempo, ¿se siente resentido o no? Eso no pierden, o sea, es lo que yo le estaba comentando en cuanto al temor de jugar con un margen, claro, por el tema de ver qué producto aparece, porque puede haber, hay que ver que viene de una zona desconocida. Claro. A mí me consta que si la materialización se realiza satisfactoriamente, uh-huh, la masa muscular se ve intacta. O sea que va a poder seguir disfrutando de su fútbol estado americano atlético, como está acostumbrado, va a poder seguir con sus deportes, con su rutina. Si algún problema sucediera, uh-huh, me gustaría por eso hacerlo a la tarde, Flavio. Claro, para tener la mañana del miércoles llegado al caso. Y de repente hacemos un reintento a la medianoche. Claro. Y para que luego astronauta de la nada, claro, vaya solidificando. Esperemos que así sea. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Un abrazo muy grande a todos. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.